En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Cádiz. Con Salud Botaro. Buenos días, martes de nuevo complicado con la llegada de la borrasca Leonardo. Lo peor está previsto para esta noche, con aviso rojo en el Estrecho y en Grazalema, donde pueden caer hasta 300 litros por metro cuadrado. Aviso naranja en el resto del litoral de la provincia por lluvia y fenómenos costeros, y amarillo por viento. La Junta reúne este martes al Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía. Así que muy pendientes de la situación meteorológica, vamos a conocer con detalle ya la previsión del tiempo. Con 12 grados a esta hora de la mañana, Juan Carlos Piña, buenos días. Buenos días. Este martes en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad, con precipitaciones débiles y ocasionales que al final de la tarde se generalizarán con intensidad moderada. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Podemos alcanzar máximas de 16 grados en Cádiz y Rota, 15 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de poniente, aumentando a fuerte en el litoral al anochecer, con rachas muy fuertes, más intensas en el Estrecho, donde se pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. Es una información de AEMET. Gracias, Juan Carlos. Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido en un accidente ocurrido en las últimas horas en la autovía 381 a su paso por Alcalá de los Gázules. Javier Alcedo realiza este tiempo de noticias en Canal Sur Radio. Son casi las 8:22. Son 25 años compartiendo historias, el esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti. Las noticias de Cádiz. Martes de nuevo complicado con la llegada de la borrasca Leonardo. Lo peor está previsto para esta noche, con aviso rojo por fuertes precipitaciones en el Estrecho y en Grazalema. Aviso naranja también en el litoral por lluvia y fenómenos costeros, y amarillo por viento. Las autoridades insisten en extremar la precaución. Mercedes Colombo, delegada de la Junta. A partir de las 10 de la noche, un aviso por vientos, un aviso naranja y en algunas zonas un aviso rojo. Por fuertes precipitaciones en la comarca, sobre todo de la sierra, y en la comarca de el campo de Gibraltar también. Por tanto, precaución, pedimos mucha precaución. Con un seguimiento también exhaustivo de los niveles de los ríos, la situación de los embalses, hasta 74 intervenciones en las últimas horas, solo este lunes, de los bomberos. Una jornada en la que la borrasca ocasionó problemas en las conexiones ferroviarias de cercanía. También la AP4 estuvo cortada gran parte de la mañana por desprendimientos, y ha habido problemas por acumulación de arena en los paseos marítimos de Conil y Barbate, destrozos de mobiliario urbano y problemas de circulación por inundaciones en varios puntos de la bahía. De hecho, insistimos, la Junta reúne este martes al Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ante el riesgo de ese episodio meteorológico adverso. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Extremen, insistimos, la precaución, también, como no, al volante. Y les contamos que en Cádiz está prevista esta mañana la reunión de la mesa sin hogar, después de que en 23 días fallecieran 4 personas que vivían en la calle. Un encuentro con colectivos sociales para intentar afrontar esta realidad social con medidas efectivas y urgentes. Lo dice la portavoz de Derechos Humanos, María del Carmen Belizón. Es decir, dotar a la persona sin hogar de una vivienda, una pequeña vivienda, pero un sitio donde tengan sus cosas, que esté bajo techo, que tenga condiciones dignas, lógicamente con personal especializado acompañándole hasta que se ponga mejor. En otras ciudades se está haciendo, y está siendo un éxito, no tanto europeas como en Estados Unidos como en España. Y se han intervenido más de 2.000 boletos de lotería en Chiclana, de una supuesta organización de ayuda a personas con discapacidad, a la que la Policía Nacional lleva haciendo un seguimiento desde hace más de una década. La organización acumula más de 86 millones de euros de deuda con la Hacienda y ha sido sancionada con multas millonarias e inhabilitación para ejercer actividad de juego. A pesar de todo ello, continúa operando y utilizando falsamente la imagen de ONG en favor de personas con discapacidad sin desarrollar ninguna labor social. La unidad de policía denuncia el grave perjuicio social y moral causado. Pues hablamos ahora del carril ciclista Eurovelo entre Cádiz y San Fernando, que ha quedado intransitable. Ya lo advirtieron los ecologistas. Agadén, Ecologistas en Acción, estudia ahora pedir responsabilidades en Bruselas. Su portavoz, Daniel López. Vamos a exigir que Bruselas, que la Unión Europea, digamos, pida responsabilidades por un mal uso de esos fondos europeos, ¿no? Lo estamos barajando y posiblemente lo emprendamos esta acción, ¿sí? Y en este caso, la Unión Europea es muy escrupulosa, ¿no? Cuando hay un uso, vamos a decir, inadecuado y, por supuesto, cuando es fraudulento. Los restos del popular vaporcito del puerto están ya en una nave municipal hasta que se defina su futuro. La operación la ha llevado a cabo en las últimas horas una empresa y el ayuntamiento se hace cargo de manera provisional del barco, pese a que es propiedad privada y, recuerden, también es bien de interés cultural. 8 y 26. Vamos ya con el deporte, con hoy rueda de prensa, balance del mercado de invierno. Javier Lacabe, buenos días. Hola, buenos días. Decepcionante cierre de mercado para el Cádiz Club de Fútbol, o mejor dicho, para el aficionado del Cádiz Club de Fútbol, que esperaba alguna que otra incorporación antes de que a las 12 de la noche de ayer se cerrase este mercado del mes de enero. Recordemos que el Cádiz ha fichado ya tres futbolistas, el argentino Jerónimo Domina, que está teniendo muy pocos minutos, Antoñito Cordero, el único que está siendo más aprovechado por Garitano, y el recientemente firmado la semana pasada el central Sergio Arribas. Pero ante la escasez, sobre todo de mediapuntas de banda, con las lesiones de Suso y de Kovacevic, de Suso y de Tabatadze, y con la ausencia prolongada y con el enfrentamiento con el entrenador de Ontiveros, ahí faltan efectivos y ayer se esperaba que se cerrara alguno, cosa que no llegó, y por lo tanto el Cádiz tendrá que intentar pelear, ya sea por la permanencia o ya sea por aguantar en media tabla o alcanzar la parte alta, con los mismos futbolistas con los que estaba contando hasta esta semana. Vamos ya a saber qué pasó anoche en el Gran Teatro Falla, cuarta sesión de cuartos. Fernando Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A la 1:30 de la madrugada finalizaba la función de cuartos, la cuarta, el lunes 12 de febrero, que nos dejó una noche fantástica de comparsas, aunque también tuvimos la ocasión de disfrutar de una chirigota como los antiguos, que van a ser precisamente los que escuchemos en esta copla que les vamos a preparar. Ya saben que hoy vuelve la función, martes 3 de febrero, con el coro de Pedrosa, La Esencia, entre otras agrupaciones, los Compay de Molina, los Hijos de Cádiz, en fin, el jovencito Franquete. Tenemos de todo, les esperamos. Ahora les dejamos con esta chirigota de Carlitos Pérez, que causó una gratísima sensación. Mi Pepi se ha puesto teta a la vez por 80 años. Te juro que no exagero, que son dos globos de este tamaño. Nos ha costado una pasta, ni que las tetas fueran de oro. Pero tiene sus ventajas, yo eso lo valoro. Porque se le caen los dientes, rebota aquí y se le pone el sol. Salicílico, acetiteína, botas antiguas, mucha aspirina. Porque un amigo su petazo, ruinazo, Juan carajo dentao. Esto no es el estribillo, es el testamento que yo dejao. Viene de viejo, en esta sesión ustedes vayan a hartarse de mi peñeo, pero yo no me he enfadado, los quiero mucho, yo que la adoro. Ramón y también de viejo, eso vale un tesoro, porque se le caen los dientes, rebota aquí, se le pone el sol. El curso del Carnaval de Cádiz está ya en cuartos de final. Y como siempre, lo puedes seguir en Radio Andalucía Información. En Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval que tanto esperabas. Desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz. Tu palco del Carnaval.